Queridos amigos, quiero contarles de que el mundo protestante se está preparando para celebrar los 500 años del protestantismo. La verdad es que Martín Lutero, el gran reformador, encontró la gran verdad de la justificación por la fe fundamentalmente en el libro de Gálatas. Desde ese entonces, millones de personas han podido salir de la oscuridad, de la superstición y de cualquier idea extraña al mensaje de salvación que Dios entregó en este maravilloso libro que es la Biblia. Pero, ¿qué tiene de importante el libro de Gálatas? ¿Por qué se ha transformado en un pilar del protestantismo? Y además de esto, podemos decir, ¿qué tiene este libro que ha hecho que millones de personas hayan sido profundamente tocadas en sus corazones y sus vidas completamente transformadas? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos y que Dios nos bendiga. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos, capítulo 11, verso 18. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, del canal Nuevo Tiempo, junto a ustedes, para iniciar ya nuestro programa Lecciones de la Biblia con nuestros queridos invitados que en esta oportunidad nos acompañan. Y quiero presentárselos. Tenemos a nuestra amiga Marjorie Pinot. Ella es licenciada en arte, de profesión escultora. Tenemos al pastor Horacio Rodríguez, que ustedes conocen perfectamente bien. Él nos acompaña para que también junto al pastor podamos y Marjorie sacar lecciones importantes de lo que vamos a estudiar. Así que, pastor, bienvenido también. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, y para que podamos realmente comprender la voluntad de Dios tal como la expresa claramente el apóstol Pablo en el libro de Gálatas principalmente, quiero invitarles para que podamos ser guiados en oración por el pastor Horacio, de tal manera que lo que vamos a estudiar resulte ser una gran bendición para todos nosotros. Así que les invitamos para que ustedes también nos puedan acompañar. Pastor. Muy bien. Amado Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en este estudio y que podamos sacar el mayor provecho, de manera que nuestra vida se vea impactada por estas lecciones y que otros puedan darse cuenta que hemos estado contigo. Gracias, Señor, una vez más. Quédate con nosotros. Lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, tengo abierta mi Biblia, como seguramente ustedes también, en el libro de Gálatas. Como ya dijimos o anticipamos en la introducción, Gálatas es un libro que impresionó profundamente la mente y el corazón del gran Martín Lutero. De ahí en adelante, la historia no fue la misma. Y preguntábamos, y les pregunto a ustedes en este momento, comencemos haciendo mención al libro de Gálatas. ¿Qué importancia tiene este libro? ¿Qué aspectos menciona? ¿Qué doctrina desentierra prácticamente que había estado sepultada por muchos siglos de ignorancia e incluso superstición? Y que hasta el día de hoy sigue tocando los corazones de las personas. No sé si Pastor Omar y quieren comenzar. Qué importante lo que tú mencionas, Juvenal, porque una de las doctrinas más valiosas que podemos encontrar en la Biblia es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Porque podemos hablar mucho de esto. Yo diría que en simples palabras es Cristo justificando gratuitamente a un ser que no se lo merece, es decir, toda alma que vive en esta tierra. Cristo nos imputa a nosotros su justicia al que no es justo, gratuitamente, es un regalo del Señor. Entonces, Pablo acá va a defender esta justificación por la fe, porque incluso algunos judíos se van a complicar con esto y van a decir, no, ¿cómo puede ser que la justificación por la fe y solo eso? Que baste solamente eso. Que baste solamente eso. ¿Cómo va a ser solo eso el Evangelio? ¿Será que nosotros también tenemos que hacer cosas para ser salvos? ¿Es necesario que yo haga cosas para ser salvo? ¿Cómo va a ser solo que Cristo haga todo, que sea todo gratuito? Y esa es la misericordia y la gracia de Dios, que salvarse es gratis, porque hubo uno que hizo un gran sacrificio para que yo siempre diga, acepto. Ahora, Pastor, interesante lo que dice Marjorie, sí. y esto revela que Gálatas es un libro donde el apóstol se expresa de manera muy apasionada. Es una carta más bien personal por un lado, pero también muy pastoral por el otro. Pero es importante que también veamos el marco histórico. Se dice que Gálatas fue escrita por ahí por el año 49, después de Cristo. Probablemente haya sido la primera epístola que salió, por así decirlo, publicada. ¿Qué importancia, qué es lo que estaba ocurriendo dentro del contexto de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, que hizo que lo que el apóstol Pablo menciona lo haya hecho con tanta vehemencia? Bueno, desgraciadamente estaban habiendo problemas en la iglesia naciente, podríamos decir así. Habían entrado el enemigo. Como vio que mientras más perseguía a los cristianos, más crecían, entonces cambió la táctica y volvió a ver la paz, y esa paz trajo como consecuencia que en lugar de seguir creciendo la iglesia, empezaron a haber problemas dentro de la iglesia. Y eso siempre ocurre cuando hay un ataque desde afuera, todo el mundo se une para repeler el ataque. Claro. Pero cuando viene paz, la paz, empezamos a guerrear entre relajarnos. Nosotros. Empezamos a relajarnos. Nos relajamos, claro. Entonces, eso fue lo que precisamente ocurrió. Y entraron herejías dentro de la iglesia y eso hizo un gran problema. Ahora, estaba pensando en cómo Saulo actuaba en ese tiempo. Y eso me lleva a los momentos en que Esteban fue apedreado. ¿Cómo Saulo tenía un odio tremendo en contra de los cristianos? Es bueno que nosotros nos pongamos en las sandalias de Saulo. Él era un hombre celoso de su religión. Fervoroso. Era un hombre que defendía la doctrina que él creía. Entonces, había una cantidad de gente ignorante, no podemos decir de otra manera, porque pensemos, Saulo había sido instruido por el mejor de los maestros, Gamaliel. Y había aparecido un maestro por ahí, un rabí, que se había rodeado de gente ignorante, habían pescadores. Dígame, ¿quién sabe un pescador de la doctrina de las Sagradas Escrituras? ¿Qué se podía esperar de él? Cobradores de impuestos. Mejor dicho, ladrones. Entonces, dentro de esa gente era la que estaba echando a perder el judaísmo. Y él tomó en sus manos el limpiar de esta gente el judaísmo y que la religión pudiera tomar el papel que correspondía. Claro. Saulo había llegado a un puesto importante que no tenía. Y el orgullo también hizo mucho en Saulo. Porque esto hizo que él entonces ahora defendiera lo que él sinceramente creía que era verdad. Estaba sinceramente equivocado, pero luego Saulo va a entender mucho más allá. Pero el orgullo sí le jugó un papel importante a él. Ahora, lo que menos podríamos decir en este caso de Saulo, que era ateo. Él era un religioso profundo. Exactamente. Que él se sentía defensor de lo que era. Él mismo se llama fariseo de fariseos. Exactamente, un hombre muy intenso en sus apreciaciones, muy inteligente además, muy culto, un hombre muy instruido. Perseverante en su forma de actuar. Ahora, Esto indudablemente puede hacernos pensar que a veces por motivos religiosos, muy bien intencionados, pero podemos estar equivocados. Sinceramente y causar daño. Saulo. Hay personas que piensan que porque son sinceras están en lo correcto, pero uno podría estar, como decía Marjorie, podemos estar sinceramente equivocados. Equivocado. O sea, el hecho de ser sincero no nos libera, digamos, no, de los daños que causemos. No hace que yo pueda sentirme seguro en lo que estoy pensando. Entonces, tenemos que tener la seguridad basada en las Sagradas Escrituras. Y creo que en esto, precisamente, en esto que le aconteció a Saulo, nosotros podemos tener una lección personal. Yo tengo que tener seguridad en lo que creo. Y desgraciadamente, con toda su teología, Saulo estaba equivocado. Exacto, porque él también escuchaba mucho a sus maestros. Para él eran importantes sus maestros. Entonces, pero ¿dónde habían fundado los maestros sus creencias? ¿Se habían quedado dónde? ¿Era realmente en las doctrinas o en las tradiciones? Puede ser entonces que nosotros, aunque seamos muy sinceros, estemos anclados en tradiciones humanas. Y no en el escrito está. Entonces, qué interesante que en Mateo 4, cuando el diablo va a tentar a Cristo al desierto, hay una forma de defenderse, que es lo que el pastor decía. Porque ¿cómo puedo yo, si soy sincera, ¿sí? ¿Cómo puedo saber entonces cuál es la posición correcta y cuál no? Y a mí me parece tan simple, tan sencillo lo que Cristo hace. ¿Podemos solo mirarlo? Sí, por supuesto. En Mateo 4, para mí es la clave. Cuando uno es sincero y necesita saber qué rumbo tomar. Dice acá, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, y aquí está lo que yo digo, que es la clave para esto. Dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Luego viene dos veces más a tentarlo y la respuesta de Cristo es, escrito está. ¿Cómo puedo saber yo entonces, si soy sincera, cuál es la doctrina correcta? ¿Cuál es la enseñanza correcta? Y es donde Saulo entonces se encuentra con la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante también en otras lecciones. Escrito está. Y él se encuentra en Gálatas con la justificación por la fe. Es importante que se establezca este fundamento de inmediato. Bueno, nuestro programa se llama Lecciones de la Biblia, exactamente. Justamente aduciendo a que no extraemos otro fundamento o las enseñanzas de otro fundamento, mejor dicho, que no sea de este libro sagrado. Ahora, esto es bien importante de establecer porque el problema que tenía indudablemente Saulo era que era un hombre muy devoto del judaísmo, ¿no? De lo que era la insignia prácticamente del judaísmo, que era el templo. Eran sus prácticas rituales, justamente. Entre ellas destacaba la circuncisión. Y aquí entramos en un tema que más adelante lo vamos a ahondar más, pero que hacía que chocara profundamente con lo que efectivamente la iglesia del momento estaba predicando. Sí, perdón, antes de entrar en la circuncisión propiamente tal, me gustaría mencionar lo que aparece ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Respecto a Esteban. No tanto con respecto a Esteban, sino como fue la conversión de Saulo. Ah, de Saulo, perfecto. Saulo, la verdad es que él con ese celo que lo caracterizaba, y viendo que el cristianismo estaba echando tanto a perder, él quiso luchar, pero de todo corazón, para erradicar el cristianismo. Entonces, él escuchó que muchos de los cristianos se habían ido a Damasco, a la ciudad de Damasco. Y él pidió cartas en la sinagoga, nos dice la escritura, en la sinagoga para ir a buscar a aquellos que estaban con esta doctrina hereje. Y así fue que él partió. Y ¿sabe una cosa? Generalmente nosotros en dibujos, en pinturas, hemos visto que Saulo cayó del caballo, se dice. Eran 200 kilómetros los que lo separaban de la ciudad de Damasco. Él iba posiblemente con dos miembros del Sanedrín, que podríamos decir que eran policías del Sanedrín, como iba a buscar gente. Y él probablemente tuvo que caminar esa cantidad de kilómetros. Si tuvo que caminarla, podríamos decir que fue una semana la que le llevó. Una semana, ¿se imaginan ustedes? Sí. Semana caminando. Caminando. Ahora, como él era miembro del Sanedrín y como él era fariseo, él no tenía ninguna relación con quienes lo acompañaban. Él no podía tener una relación, entonces no podía conversar con ellos. Seguramente él iba adelante y ellos claro, iban detrás. Sus escoltas. Y él iba meditando en lo que esto significaba. Ahora, tiene que haber tenido presente, ya que mencionaba a Esteban, tiene que haber tenido presente este nombre que le causaba mucha desazón, Jesús. De hecho, disculpa, ¿sí? Él estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Así es. Saulo toma las ropas de Esteban y en el momento en que estaba siendo apedreado, él presencia cuando Esteban pronuncia, estoy viendo el cielo abierto y veo la gloria de Dios. Y eso queda impactado en Pablo. Pablo ya venía, estaba dudando, ¿será que en verdad estos discípulos predican la verdad? Venía la duda en su corazón, pero él guerreaba con esto. Entonces él volvió otra vez donde sus maestros, y sus maestros le volvían a convencer que esto no era así. Y en esta condición iba Pablo camino a Damasco. Ahora hay que notar, con respecto a lo que dice Marjorie, hay que notar que este ataque comienza tímido al principio, porque claro, él simplemente tiene las ropas de Esteban, o las sí, sostiene, pero rápidamente de esta actitud, ¿cierto?, tímida, pasa a una actitud feroz, vehemente, cada vez más intensa. Pareciera ser que él sentía un celo especial, un llamado divino para poder erradicar prácticamente a los que consideraba, como dice el pastor, herejes. O sea, se ve exacto, claramente que él era un hombre de decisiones, bien intencionado, pero mal enfocado. Exactamente. Ahora, como decía, él iba camino a Damasco, y para colmo de males, tiene que pasar por Galilea. Y al pasar por Galilea, el nombre de Jesús estaba muy conectado con Galileo. Él era, o sea, le llamaban el Galileo. Entonces, todo esto tiene que haberle causado desazón a él, tiene que haberle causado algo. Y nosotros sabemos que ahí tiene precisamente ese encuentro con el Señor Jesús, que dice que ve una luz lo hace caer al suelo, y como decíamos antes, se dice que cayó, pero no se sabe dónde, no dice la Biblia, no dice que él iba a caballo. Necesariamente, claro. Ninguna parte dice que iba a caballo. Se puede haber desmayado, claro. Puede haber ido caminando y haber caído. Bueno, la verdad que eso no es tan importante. El caso es que este Saulo que iba con ese espíritu vengativo, con ese espíritu de deshacerse de los cristianos, un hombre orgulloso, un hombre que iba con todo la furia, podríamos decir así. Muy seguro de sí mismo. Muy seguro de sí mismo. Tiene un cambio totalmente, un cambio radical. Y él cuando entra a Damasco, no entró ese león rugiente que podríamos pensar, sino que entró humilde, un hombre más bien humilde, ciego y conducido de la mano. Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto, ¿qué les parece? Ha llegado el momento, queridos amigos, para que vayamos a una pausa importante también. Y luego estamos de regreso junto a ustedes para que sigamos ahondando en esta parte introductoria, conociendo quién era Saulo, que luego pasa a ser transformado en Pablo, y vemos cómo podemos extraer también lecciones extraordinarias de este hombre que indudablemente escribe bajo inspiración divina el libro de Gálatas. Bueno, vamos y ya regresamos en Lecciones de la Vida. queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias también por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Seguimos ahora conversando acerca de este tan extraordinario personaje como fue Saulo, que se convierte luego, como decíamos, en Pablo. Bueno, quedamos en esta salida en primer lugar de Jerusalén, sí, como un hombre orgulloso, soberbio, altanero, ¿cierto? Lleno de ira, de odio. Y llega como un hombre completamente transformado, alguien inesperadamente distinto. Y sabemos que este cambio se produce por lo que sucede, por lo que el pastor Horacio estaba contando hace unos momentos. Camino a Damasco. ¿Cuán importante, y tú conversábamos fuera de pantalla, cuán importante es este contacto personal con Jesús y cómo esto se ha traducido para millones de personas en un auténtico testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en una persona que cree precisamente en Cristo? Podemos ir al texto bíblico, porque es interesante lo que dice acá. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, voy a leer desde el versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, lo que Juvenal contaba, contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué interesante. Entonces comentábamos con el pastor que acá lo que le sucede a Saulo es que tiene un encuentro personal con Cristo. Escucha su voz. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo? Esto es lo que va a cambiar de aquí en adelante la vida de Pablo. Pero es curioso porque Saulo, estudioso de las Escrituras, le pregunta a esta voz: ¿Quién eres, Señor? Es decir que Saulo, a pesar de ser un estudioso de la Escritura, no conocía a Cristo, a su Señor. ¿Puede ser eso, que estudiemos las Escrituras y a pesar de eso no tengamos un conocimiento y encuentro personal con Cristo? Bueno, creo que eso se produce cuando nosotros vamos a las Escrituras con prejuicio, como le pasaba a ellos. Con una idea preconcebida. Recordemos lo que aconteció cuando llegaron los magos buscando al rey de los judíos que había nacido. Entonces Herodes llama a quienes estudiaban, a quienes debían saber, y ellos sabían dónde iba a nacer. A nacer, exacto. Sabían dónde iba a nacer. En las Escrituras estaba dónde iba a nacer, cuándo iba a nacer, y tenían todo. Pero ellos tenían una idea preconcebida de lo que iba a ser el Mesías, o cómo debía ser el Mesías. El Mesías tendría que haber nacido en un lugar. Nunca se podían imaginar que iban a nacer en un pesebre. En primer lugar, de animales. Eso no podría haber ocurrido. En segundo lugar, creo que el Mesías tendría que haber estado entre la gente culta, entre la gente que estudiaba las Escrituras, o sea, estaba en los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en fin, gente religiosa. Los miembros del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín. Entre ellos tendría que haber estado el Mesías, no entre la gente que el Señor eligió. Exacto. ¿Ah? Entonces, todo eso hacía de que ellos tuvieran una idea totalmente contraria a lo que era la realidad y lo que mencionaban las Escrituras. Porque, vuelvo a insistir, las profecías estaban hablando precisamente de ese Mesías que iba a nacer. Él daba el cómo, el cuándo y el dónde, pero ellos no lo supieron. Porque ¿cómo los Reyes Magos llegaron sí a Belén? Porque estaba escrito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces Cristo dice: porque la verdad es revelada a los niños y a los que son sinceros de corazón al leer las Escrituras. Qué interesante. Al que tiene eso. Disponibilidad de aceptar, exacto, la voluntad de Dios. Con sinceridad de corazón y no con prejuicios antes de leer la Escritura. Claro. Yo puedo, perdón, sí. No, solamente mencionar, y aquí hay un punto bien importante, porque cuando ya se produce lo que el pastor describía respecto de ese encuentro tan dramático con Cristo y tan transformador para él, llega después, posteriormente, dice, a Damasco, y ahí se encuentra con Ananías. Yo me imagino que no tiene que haber sido indudablemente fácil para Ananías recibir nada menos que a Saulo, el perseguidor, que viene ahora con una actitud completamente diferente, que se nota completamente arrepentido, me imagino. Exacto. A tal punto que el Señor tuvo que utilizar una visión para decirle que realmente aceptara a Saulo, que ya no era Saulo, venía como Pablo, ya transformado, a vivir una nueva vida y una nueva experiencia. Creo que esa transformación de Saulo a Pablo, yo la veo más bien en la misión que él recibe. Porque recordemos que Saulo es el nombre hebreo que venía del rey Saúl. Por eso dice que le pusieron en honor, parece que en honor al primer rey de Israel, Saúl, le pusieron Saulo. Saulo es el nombre hebreo. Y Pablo era el nombre que él usó mayormente para presentarse para a los gentiles. ¿Ah? Porque era un nombre ya que él como ciudadano romano lo utilizaba. Entonces, de esa manera él llegó a él. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención es que cuando cuando el Señor Jesús le dice que entrar en la ciudad y allí se le iba a decir qué iba a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que Saulo siempre había hecho su voluntad. Recordemos que ahora él iba por su cuenta, iba a buscar a los cristianos, ahí dice los del camino, ahí se refiere a los cristianos, para llevarlos presos, para ir a justiciarlos, meterlos en la cárcel, quitarles la vida, qué sé yo. Pero él había hecho siempre su voluntad. Y ahora se le dice, ahí se le iba a decir, ¿qué debía hacer? Y en esto nosotros debemos aprender que como cristianos, tenemos que esperar que sea el Señor. El cristiano es aquel que hace lo que el Señor dice. Yo no puedo estar haciendo mi voluntad. Yo tengo que hacer la voluntad de aquel que me mandó, aquel que me guía, aquel que es mi maestro, mi Señor. Entonces, tengo que someterme a su voluntad. Exacto. Ahora es interesante que cuando Pablo tiene este encuentro con Cristo, él inmediatamente se humilla ante Dios. Y es lo que el pastor dice, ¿qué quieres que yo haga? Está completamente ahora a disposición de Cristo. Y me gusta, hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, de una autora que se llama Ellen White, y ella dice algo que lo encontré precioso. Decía que Cristo, al encontrarse con Saulo, ahora tiene un encuentro personal. Saulo comprende que este es el Dios de la vida, al que había perseguido. Pero Cristo no le dice a Saulo lo que tiene que hacer, no le da las indicaciones, sino que le dice, ahora ve porque hay alguien que te va a hablar. Le da instrucciones. Y como tú, Juvenal, mencionabas, Cristo le da una visión a Ananías. Y le dice, anda aquí con Pablo porque este es mi siervo escogido, va a padecer mucho. Y Ananías dice, pero no, pero si está perseguido a la iglesia. Tú anda porque este es mi instrumento escogido. Y enviado a los gentiles. Ahora, que hay un punto bien importante que tú estás mencionando, Marjorie, porque ya para Ananías tiene que haber sido muy difícil aceptar que realmente el Saulo que todo el mundo conocía era un hombre transformado. Estaba verdaderamente convertido, ya claro. Era un problema aceptar esto. Pero más encima agregar que estaba siendo enviado a los gentiles, creo que era más difícil de aceptar aún. Exactamente. Entonces, aquí hay un punto donde si no interviene también el Señor de una manera bien especial, entregándole, repito, una visión a Ananías. Directa a Ananías. Difícilmente también lo hubiesen aceptado con todo el prejuicio que existía frente a él. Yo pregunto en este momento, ¿cuán peligroso puede ser, queridos amigos que también nos están viendo a través de la pantalla, los prejuicios que los seres humanos muchas veces tenemos frente a otra persona y podemos incluso dudar de su conversión o comportamiento cuando en realidad esa persona está viviendo una experiencia real y verdadera? Oye, pero yo creo que no podríamos juzgar a Ananías. Exacto. ¿Por qué? Porque Ananías pensaba, y tenía derecho creo a pensar, y si es una trampa, claro. Si Saulo, para que uno vaya y se acerque, dice que se convirtió, que él también es, y luego los pilla a todos y se los lleva. Podría haber ocurrido así. Y él tenía, con mucha razón. Habían argumentos para eso. Habían argumentos. No era cualquier persona. Exacto. Recordemos que Saulo había llevado mucha gente a la cárcel y a la ejecución. Entonces, Por eso que el Señor también comprende esto y Él le dice y le explica bien a Ananías por qué, qué era lo que acontecía con Saulo y por qué él debía ir. Ahora, otra de las cosas que es interesante notar, que cuando el encuentro que tiene con Saulo, el encuentro que tiene con Saulo, la verdad es que la bienvenida que le da Saulo fue una bienvenida muy especial. Él podría haberlo regañado, podría haberle dicho quién sabe qué cosa, pero dice, hermano Pablo. Lo llama de hermano. Lo llama de hermano. Ahora, en Cristo sucede un cambio radical, extraordinario. En Cristo hace que dos personas que podrían haber sido enemigos acérrimos tengan un encuentro de hermanos. Y creo que eso lo podemos encontrar solamente en el Señor. Qué interesante lo que usted nombra, pastor, porque yo me pregunto, cuando Esteban murió, ¿sabía que Saulo iba a ser convertido? No tenía idea. Va a ser idea. La gran sorpresa para él en los cielos. Cuando Esteban esté en el cielo, claro, y ve entrar a Saulo, sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Esteban? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú mencionas, Juvenal, nuestro prejuicio, es verdad. Nosotros, como cristianos, debemos ser alcanzados por el amor de Dios, no solo para abandonar nuestros prejuicios, sino también para ser perdonadores. Porque cuando Ananías recibe esta visión de Dios, él comprende, este es un convertido. E inmediatamente, yo también me conmoví con lo que decía acá, lo trata de hermano. Cuán importante es que seamos así. Pero yo también quería mencionar. Sí, y antes que, perdón, sí, un poquito en relación a lo que tú estás mencionando. Aquí hay un concepto muy importante porque ustedes saben y sabemos todos que ellos eran muy nacionalistas, me estoy refiriendo a los judíos, de todas maneras, sí. Entonces se defendían a sí mismos, defendían su doctrina, defendían el templo, defendían sus prácticas religiosas. Entonces había mucho prejuicio frente a los gentiles. Claro que de sí. De hecho eran considerados personas que no tenían casi derecho a la gracia divina. Exacto. Ahora, en este caso particular, cuando alguien se convierte y pasó dramáticamente en Saulo al ser transformado incluso en su nombre, como Pablo, de que él ya siente ahora que es parte del reino de Dios. O sea, ese concepto para mí es muy importante. Ya dejo de ser, no sé, de un país determinado, sino que ahora pertenezco, soy integrante del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y al ser integrante del reino de los cielos, como tú bien decías, Marjorie, los prejuicios, ¿cierto? Estas barreras que muchas veces nos separan y que lamentablemente generan tanto dolor también entre los propios seres humanos en el razonamiento que tenemos habitualmente entre nosotros, desaparecen. Entonces yo creo que esa es una evidencia también de la conversión real de una persona cuando esos prejuicios ya comienzan a desaparecer. Ahora, Cristo también menciona algo muy importante. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Más adelante Pablo da muestras de que él en verdad estaba convertido. Porque, por cierto, hoy tal vez yo no tengo una visión del Señor hacia mí para decir, mire, en esta persona no tengas prejuicio. Eso hoy no nos va a suceder, es lo más probable. Pero sí Dios me dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces también nosotros ahí podemos tener evidencias de una verdadera conversión. Tenemos que tener presente en nuestra mente las palabras de nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos juzgar. Y cuando entran los prejuicios, nosotros estamos prejuzgando a alguien. Estamos haciendo un juicio a priori. Entonces, por eso que tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude en este sentido. Tenemos que pedirle que Él nos libre de esto que a veces está en nosotros. Es muy natural. Es muy natural del ser humano. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que sentirnos identificados con Saulo, con Pablo, ¿eh? con lo que él hizo y cómo él actuó. Porque si bien es cierto, Saulo también tenía prejuicios, los judíos los tenían, pero también los cristianos los tenían. Exacto. Entonces, nadie está libre de prejuicios. Creo que una de las cosas que yo debo tener presente es que yo no estoy libre de eso. Yo quería leerles aquí en Efesios 1, en el versículo 17, está pidiendo Pablo justamente, está orando por los Efesios. Y lo que le va a decir acá es que él ora por los Efesios con la siguiente promesa para todos nosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo quiero que el Espíritu Santo pueda revelar a ustedes a través de la palabra lo que es correcto y lo que no, para que los prejuicios no echen fuera a los sinceros de la iglesia. Ni causen el daño que causen. Ni causen el daño que causen, para que ustedes sepan y estén correctamente edificados en la palabra de Dios, para poder tener amor y finalmente causar y educar bien a los que van llegando también. Muy bien. Queridos amigos, vamos a hacer un nuevo alto en este momento dentro del marco de nuestro programa. Queremos invitarles también a que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y después de esta pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Este es nuestro libro por excelencia, La Palabra del Señor. Y estamos fundamentalmente abocados a lo que nos dice el libro de Gálatas. Pero antes de eso estamos hablando acerca de lo que estaba sucediendo históricamente en la iglesia naciente, conocida también como la iglesia primitiva. Y aquí es interesante cómo comienza a tomar fuerza una ciudad en particular, ¿cierto? Una ciudad aproximadamente de 500.000 habitantes, dice el estudio, y nos estamos refiriendo a Antioquía. ¿Cuán importante es esta ciudad dentro del contexto de la predicación a los gentiles, a la gente que no era del pueblo judío? Ahora, al pensar en Antioquía, Antioquía era, podríamos decir, la tercera ciudad en el mundo antiguo, porque estaba Roma, estaba Alejandría y luego venía Antioquía. Antioquía estaba cerca de la desembocadura del río Orontes, estaba más o menos a 25 kilómetros del mar Mediterráneo. Era una ciudad, dice que era muy hermosa, una ciudad muy bonita, pero además de eso era una ciudad que era famosa por las carreras de caballos, de esas cuadrillas que hacían, pero no solamente por eso, era porque me hizo recordar la ciudad, me hizo recordar a Éfeso. Ahí tenían, en Éfeso tenían el templo de Diana, ¿recuerdan ustedes cuando sí. Diana de los Efesios? Bueno, aquí estaba Dafne. ¿Quién era Dafne? Era un personaje de la mitología. Dafne era una doncella que, de quien se había enamorado Apolo. Apolo la persiguió y ella se fue. Y dice que ella se convirtió en un árbol para librarse de él. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque era más o menos parecido al caso que existía en Éfeso. Se hizo un templo dedicado a ella, a Dafne, y ahí habían sacerdotisas, pero esas sacerdotisas eran prostitutas. Entonces, en las noches dice que ellos representaban la huida de Dafne, y se entregaban a toda la sensualidad. Era una ciudad bastante, bastante corrupta. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Que allí, justamente allí, el cristianismo da un paso, podríamos decir un paso trascendental, y se convierte en una fe universal. Esto nos muestra que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nosotros podríamos pensar, pero ahí esa ciudad no puede ser. Imposible. ¿Cómo es posible que ahí, precisamente en una ciudad que es tan corrupta, vaya a haber cristianismo? Bueno, el Señor permitió. Bueno, con respecto a lo que dice el pastor Marjorie, creo, ¿no?, que cuando el Señor establece una misión para su iglesia, más que los impedimentos de carácter moral, por ejemplo, que está mencionando el pastor, está viendo la estrategia que ha de utilizar la iglesia para darse a conocer al resto del mundo. En este caso particular, la ciudad de Antioquía era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que era un salto hacia el resto del mundo. Entonces, ¿cómo ves tú la importancia que tenía esta ciudad? Porque se dice claramente que allí es donde se le llamó por primera vez cristiano a los cristianos justamente porque eran seguidores de Cristo. Yo me pregunto, si yo tengo una misión en Chile, en nuestro país, ¿por dónde empiezo si quiero que llegara a todo el mundo, quiero que sea masivo? ¿Empezaría por qué ciudad? Santiago, porque Santiago acá está todo, digamos, en la concentración de público que viene de muchas regiones. Casi el 58% de la población chilena vive en Santiago. Entonces, es allí donde Cristo va a comenzar las predicaciones a través de estos discípulos. Perdón, y creo que además de eso, no solamente que viene de regiones, sino que también se ha transformado en una ciudad cosmopolita. Claro, exactamente. Entonces, llegamos a todos los grupos etarios, a todos los grupos, incluso étnico. Hoy Santiago está poblado de muchos amigos que vienen de Perú, de Venezuela, colombianos, y esto es lo que sucedía en Antioquía. Por lo tanto, aquí el Evangelio iba a agarrar un vuelo y se iba a expandir a muchos lugares. Y aquí es donde Pablo entonces entra en este fervor que antes había tenido en contra del Evangelio, a favor del Evangelio. Ahora, lamentablemente, todo lo que a veces está perfilándose muy bien, ¿cierto?, estratégicamente en una posición muy adecuada, Antioquía, una ciudad, como ya dijimos, por esto y otras características, claro, más, era la ciudad ideal. Sin embargo, no por eso empezó a generarse una suerte de conflicto al interior de la iglesia naciente. ¿En qué consistía ese conflicto y cómo ellos se enfrentaron a la situación que comenzaron a vivir? Comenzó un conflicto en cuanto a la circuncisión. Increíble, pero entonces le dicen a Pablo, tú estás predicando un evangelio, por así llamarlo, indulgente. Tú quieres a toda costa bautizar a los cristianos, vengan como vengan. ¿Será que Pablo quería en verdad esto? Entonces, Pablo aquí va a hablar de la importancia del centro del evangelio, el espíritu de la verdad. Porque ¿cuál era el problema de la circuncisión? ¿Por qué los judíos se circuncidaban? Venía de Abraham. Abraham, recuerdan ustedes, la señal del pacto. Había tenido un hijo con Agar, con la sierva de Sara. Entonces ahora Dios le va a dar un recordatorio. Y este recordatorio le dice, vas a tener que circuncidarte tú y todos los siervos que estén en tu casa y todo esclavo que esté en tu casa, todos se van a circuncidar. Y era un recordatorio a Abraham. Entonces los judíos tomaron esto como, ya no era... Era parte de, terminó siendo una tradición que para ellos se transformó casi en una doctrina. Bueno, y perdón, y la circuncisión simbolizaba un cambio que se experimentaba en el corazón, una transformación del corazón. A eso apuntaba. A eso apuntaba la circuncisión. Exactamente. Luego, cuando el Señor Jesús murió, el Espíritu Santo hace esa labor en el corazón de aquellos que se convierten. Entonces, eso quedó, podríamos decir, quedó atrás. Y ahora ya no necesitamos la circuncisión. Es decir, claro. Era una señal muy propia del judaísmo. Claro, y agregar que para ellos la esencia de cómo se generó o se inició el tema de la circuncisión la habían perdido. O sea, ya no era un tema que apuntaba al corazón, como dice el pastor, sino más bien una liturgia necesaria, externa, ¿cierto?, que al final lo hacía ser parte de un pueblo que para ellos era el pueblo de Dios. Y ahí estaba precisamente el punto. ¿Por qué? Porque ellos decían que la persona para poder salvarse necesitaba circuncisión. Ser, no, y necesitaba ser judío, porque el Señor había llamado al pueblo judío, y el pueblo judío eran los que se salvaban. Entonces, si alguien quería salvarse, primeramente tenía que ser judío. Judío. ¿Y cómo ser judío? Tiene que circuncidarse. Claro. Es decir, por obras. Claro. Y era lo que Pablo quería mostrar. La salvación no es por obra, era lo que tú mencionaste al principio. Era justificación por la fe. Entonces había que circuncidar, pero el corazón, la mente, la forma de pensar. Y allí es donde Pablo va a llegar. Y este es el conflicto que se arma en esta iglesia. El prejuicio de la iglesia que comienza aquí dentro de la iglesia. ¿Me circuncido o no lo Ahora hago? Ahora es notable que en el caso de los judíos no estaban descartando que la fe era en Cristo, pero sí que había que ayudar. O sea, de alguna manera, ¿cierto?, a través de la circuncisión estaban haciendo la parte que el ser humano tiene que hacer. Y ahí hay un concepto que lamentablemente el enemigo le ha sacado mucho provecho, que es el hecho de que la salvación de alguna forma la vamos logrando con nuestro esfuerzo humano, con la obediencia a la ley. Exactamente. De eso va a hablar mucho Pablo y va a dejar muy en claro qué ubicación tiene la ley dentro del contexto de la salvación. Ahora, es importante que nosotros podamos determinar que finalmente, como tú bien decías, Marjorie, la salvación no pasa por actos humanos, sino fundamentalmente por la fe en Cristo. Luego vienen todas las demás realidades propias de la vida cristiana. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿y por qué se salvó Abraham? Aceptarlo. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solamente eso. Cuando el Señor lo llamó que saliera sin saber dónde iba, Abraham creyó lo que Dios le decía, por eso que salió. Y eso le fue contado por justicia. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Obedecer, nada más. Creer. Y creer en la palabra. Creer y obedecer. Y creo que ahí está la cosa. Nosotros tenemos también que creer y obedecer. Pero esa obediencia, cuando nosotros nos rendimos al Señor, el Señor nos dirige, el Señor nos guía. Hoy también entonces podrían haber otro tipo de discusiones dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál sería la solución entonces? Yo creo que es la de Pablo, el espíritu de la ley, creer en lo que Dios dice, en la circuncisión pero del corazón, no en la externa, sino en la que va a transformar por amor nuestros corazones a una cultura nueva de Cristo, que es tener la mente de Cristo. Ahora, esto que tú acabas de mencionar, Marjorie, pasa a ser la esencia del Evangelio, en el fondo. Es lo que Pablo quiere destacar. O sea, ¿qué es lo que realmente lleva a una persona a que experimente un cambio real en su vida y vea ahora con nuevos motivos lo que antes veía con motivos equivocados? Ahora, en la medida que nosotros nos relacionamos con el Señor, no cabe ninguna duda que no es que vamos a caer del caballo, como decía el pastor, sí, pero sí vamos a experimentar un cambio. Exactamente. Una realidad distinta y diferente. ¿En qué medida este cambio va permitiendo ahora que el propósito que Dios quiere lograr a través de su iglesia y de los creyentes conversos pueda ser verdaderamente alcanzado? El enemigo está tratando de evitar que esto suceda. ¿Necesitamos hoy día una conversión de todo corazón? Yo creo que hoy más que nunca necesitamos, y creo que es una necesidad que ha existido siempre. No es solamente hoy. Necesitamos una conversión, pero esa conversión tenemos necesariamente que permitir que el Señor haga su obra en mí. Yo tengo que permitirle al Señor que haga esa obra. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros y no tenemos parte en ella. Porque no es cosa de que yo empiezo a tratar de ser transformado y yo le pongo parte mía. No, creo que yo debo rendirme. ¿Qué ocurrió con Saulo? Saulo se rindió sencillamente. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo estaba haciendo mi voluntad, venía buscando a los cristianos y me los iba a llevar, los iba a matar, qué sé yo. Pero ahora, ¿qué quieres que haga? Ya él se rindió en ese momento y ahora pasa a ser un instrumento del Espíritu. Y de ahí en adelante es Cristo el que dirige a Saulo. Ya no es él el que dirige su propia vida. Es Cristo el que la dirige. Y nosotros vemos cómo la vida de Saulo es una constante, podría decir, cúmulo de lecciones para nuestra propia vida. Pastor, por lo tanto, a propósito de lecciones, ¿Qué mensaje cree usted, qué lección importante nos deja Dios en esto que hemos conversado, especialmente en la parte introductoria del libro de Gálatas que vamos a estudiar, sobre todo dentro del contexto de la experiencia de Pablo? Invitación de Dios para nuestros amigos en el día de hoy. Bueno, creo que es muy importante que nosotros aprendamos precisamente de las lecciones de Pablo. Dijimos, en primer lugar, Pablo no se resiste. Pablo se entrega por completo a Cristo y Cristo le dice lo que le van a indicar, lo que debe hacer. Y de ahí en adelante el Señor toma el timón de su embarcación y Él sigue guiándolo. Creo que nosotros debemos hacer, hoy más que nunca, debemos hacer lo mismo. Debemos permitir que Cristo tome el control de nuestra vida y continúe guiándonos. Cuando nosotros tomamos el timón, generalmente encallamos el barco. Pero cuando Cristo lo toma, aunque haya tempestades, el Señor va a salir adelante y tenemos la seguridad que vamos a llegar a puerto seguro. Por eso le invitamos a que mediante este libro que es nuestra hoja de ruta, usted también pueda permitir que el Señor dirija su vida. Y téngalo presente, no es solamente su vida, sino que además de eso, a través suyo, el Señor empezará a guiar la vida de aquellos a quienes usted más ama y que usted desea que también formen parte de quienes estarán por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Qué le parece que tengamos una palabra de oración? Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que para nosotros es imposible hacer cambios en nuestra vida. Solamente ayúdanos para que nos tomemos de tu mano poderosa y no nos soltemos de ella. Que podamos caminar a tu lado, que podamos dejar que tu Santo Espíritu haga transformaciones en nuestra vida y que pueda nuestra vida pueda ser una vida tan fructífera como fue la vida de Pablo. Ayúdanos, Señor, dirígenos. Y te rogamos, Padre, que si hay alguien que en este momento está mirando este programa y tiene problemas en su vida, pueden ser de salud, de familia, de trabajo, cualquier otro problema, que tú pongas la fe que necesita para confiar en ti y pueda descansar en ti y pueda recibir aquella paz que solamente tú puedes entregar. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a hacer eso y mucho más. Te pedimos que te quedes con nosotros ahora y siempre y continúes guiándonos con tu Santo Espíritu. Pedimos esto sin mérito alguno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos a nuestros invitados, Marjorie, gracias, Pastor. Y por supuesto a cada uno de ustedes que puedan seguir ahondando en esta materia tan importante, conociendo este libro sagrado que es la palabra de Dios y el mensaje de salvación que encontramos en él. Deseamos de todo corazón las más ricas bendiciones para ustedes y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar, Dios mediante, en Lecciones de la Biblia. Hasta pronto.